Y la experiencia, bueno, esto se llega ahí a través de clasificatorias, digamos, que se van haciendo a lo largo del año. Entonces usted clasifica con cierto puntaje y eso lo habilita a estar en las pistas de Palermo. Bien. ¿Qué se evalúa, qué se mira justamente a este caso a usted y a su caballo? Bien, esto se evalúa en dos partes, vamos a decir. Tenemos tres jurados de caballos que evalúan la genética, la morfología, los andares, el arregle del caballo. El arregle que es todo lo que usted le tiene que hacer, desde, bueno, tusarlo, desbazarlo, errarlo o ese tipo de cosas, acorde a la categoría y el año que usted representa. Todos los cortes de cola no van a la misma altura, todos los tuces no van a la misma altura y toda la pelada de oreja, porque se pela dentro la oreja, no van de la misma manera. En este caso, no sé si se ve en algún lado, moda de justamente pasadores cortos de mataderos en matadero, era dejarle un triangulito en la punta de la oreja, cosa que cuesta mucho. Porque se mueve el caballo o algo, o una mosca, lo que sea, chavo el triangulito, pero bueno, era la competencia de los tusadores de matadero, a ver quién tusaba mejor. Cosas, anécdotas. Bueno, ha obtenido Urbizaya primer y segundo y tercer puesto, primero, segundo, tercer premio, ¿es así? Sí, señor, yo le cuento. Coménteme, ¿el tercer premio en qué? Vamos, de menor a mayor. O al revés. O al revés, como usted quiera. Uno participa, yo entro en mi categoría, porque son 9 categorías que hay, en mi categoría que se llama pasadores cortos de mataderos. Sí. En suerte, bueno, tuve la suerte de ganar. Entonces, eso me habilita que pasa a los premios especiales a la tarde. Ajá. Yo paso a una terna, que son entre pasadores cortos, pasadores largos y pasadores de la llanura. ¿Qué es Ajá. eso? Representan distintas épocas y distintas regiones, vamos a Vale. decir, pero dentro de los pasadores, por eso se hace una terna. De ahí sale el mejor recaudo de plata dentro de los pasadores. Ese Bien. premio se llama Ramón Santa Marina, ya es un premio especial. Así sucesivamente, después hay una cuaterna que se hace de tejidos de basto y lomillo. Después hay una categoría que se llama Juego Picasso, que pasa derecha, después los chapeados, así sucesivamente, hasta que se llega a los premios especial también llamado Eliodoro Marenco y el Maguay. Ahí ya quedan 5 caballos solamente en la pista. Entonces, bueno, gané el primero en mi categoría, gané el segundo Ramón Santa Marina, quedamos 5 caballos en la pista, que ahí es donde realmente, ahí bueno, se pone difícil. Difícil. ¿Y el tercer puesto o premio cuál fue? El tercer premio se llama Eliodoro Marenco. Al Bien. gaucho más representativo, al gaucho más representativo, al gaucho más ataviado, la mejor estampa, un montón de cosas de eso. Bien. Así que bueno, No, contento. llegado, bueno, cuando quedan los 5 caballos en la pista, ahí se empiezan a sentir, no las emociones, sino, bueno, es donde hay que afinar todo lo poquito que. Y si hay algo que si usted se guardó, hay que ponerlo todo en la pista. Todo. Que a ver, que no es mucho, porque muchas veces el más es menos. ¿Qué es el más es menos? El caballo tiene que ir de una forma correcta. Que no haga cosas de más, porque eso lo opaca a usted. Habla de usted o que no lo maneja o algo por el estilo. Y lamentablemente los caballos, bueno, son seres vivos, como los humanos, Claro. sufren de emociones y a su vez usted necesita un caballo que se luzca, Claro. más allá de la morfología y todas las condiciones que tiene que tener para que el jurado lo mire y le dé un alto puntaje para pelear los puestos de arriba, ¿no? Y a su vez el caballo se tiene que mostrar su presencia bien, pero no tiene que hacer. Todo tiene un tope, no tiene que hacer locura. Ah. En la cual, bueno, es muy difícil porque no tiene caja de cambio esto como un auto. Entonces, es ahí difícil porque el caballo va bien y un grito, aplauso, chiflido, lo que sea, las cámaras a ellos también los perturban, y más como los humanos, hay de más y menos carácter. Claro. Hay personas que pasa el tren por arriba y no pasa nada, pero hay personas que son muy susceptibles. En este caso, este caballo, bueno, de la cual hablo mucho de él, porque como en otros lados me han preguntado, lo que ellos, por ahí, nosotros nos olvidamos porque acá estamos, ya terminó, está todo lindo, pero venimos de 6-8 meses atrás, a lo que ellos se entregan, lo que ellos se someten, de aceptar lo que uno le pide, para poderlo después representar en la pista. Las horas de ensayo, vamos a llamarle, que usted les hace los deberes en su casa, a distintos lados, lo lleva a una pista, lo lleva a otro, a distintos lugares. Y bueno, usted preparó, como en todo deporte, vamos a decir, usted preparó todo lo mejor que pudo, pero después en la pista vemos lo que sale. ¿Por qué? Porque ya le digo, hay emociones. El caballo, antes de entrar, estaba súper tranquilo. Y siempre está tranquilo. Parece un caballo de esto que usted va a alquilar, veo que está con el que está dormido, no tan así, pero cuando pasa la tranquera y ve la gente, no es un caballo que se achica, al revés, estos caballos que se agrandan, que parece que se van a llevar el mundo por delante, que él no le tiene, no es que le tiene miedo, pero se prepara para la ocasión que sea. Entonces ahí viene el momento de uno, bueno, tiene que negociar, hablándolo así con él. A ver, portate bien, menos, más. El caballo es muy sensible en la boca. O sea, un tironcito de más es una orden para él. Y ni hablar si lo toca con los talones o hacerle fuerza con el cuerpo o las rodillas. Usted tiene que ir sentadito a donde tiene que ir, transmitiendo el otro lugar. Bueno, sentado bien en la butaca, cuando no se corra ni un lado ni para otro, porque para él ya es una orden. Y le puedo hacer cambiar de mano o hacerlo pisar mal. Así definito en este tipo de caballo, sobre todo. Así que usted y el caballo son un equipo. No. O uno, se puede decir. O casi uno. Totalmente uno. Mucha gente en la tribuna, bueno, gente de Cañuela que está conversando, que ha dicho, sin conocerme por ahí, sin conocerlo al compañero, tengo una anécdota de Pablo Villarzábal, que le dijo un señor que estaba sentado al lado, estamos los dos vestidos de paisano, me imagino que podemos hablar de lo mismo. Sí, le dice, estoy viendo al muchacho este del Picasso, no sé quién es, dice, pero seguro, estoy seguro que duerme más con el caballo que con la mujer, porque las cosas que hace el caballo, y me gusta porque él mira para cualquier lado como si nada pasara. Pero bueno, eso es conexión nata, porque él va de rienda suelta, no lo jode, no le dice nada, se ve que lo conoce y sabe hasta dónde llega. Eso es lo más difícil, saber hasta dónde llega el caballo, porque él por ahí se asusta de algo. ¿Por qué? Porque pegaron un chiflido, un grito, lo que sea, yo sé hasta dónde llega. Claro. Si usted lo quiere retener, entre comillas, nada, al acortarle las riendas como una orden, y él más nervioso se pone por ahí, déjelo que se desahogue, que no hace nada, va hasta ahí nada más. Pero bueno, como usted dijo, o dice las personas que me han hablado tanto, es llegar, eso es lo que más cuesta, mejor dicho. Llegar a la conexión con él, por eso, como usted dijo, es uno solo, entonces imita a él, imita yo. ¿Habitualmente se lo ve en los desfiles de Cañuelas? ¿Es el mismo caballo que usa? No. Sí, he desfilado con él también. Pero nada, a ver, lleva un cuidado, no extremo, pero lleva un cuidado. ¿Por qué? Porque que no se vaya a golpear, que es el enemimado, para explicarlo. ¿Hace cuánto que lo tiene? Y hace 5 años que lo tengo. 5 años. 5 años, sí. Bien, ¿y se puede decir que ya es un adulto el caballo? Sí, es un adulto, es un caballo ya adulto, ¿cómo le puedo decir? Para traspasarlo a la edad de una persona, entre 50 años más o menos. Bien. Para que se entienda, ¿no? Bien. Así que no es habitual que usted, digamos, lo use en los desfiles habituales en Cañuelas. No. Pero ¿lo ha usado? Sí. No, lo he usado, sí. Lo he usado cuando me llaman de monte, porque, bueno, de las localidades vecinas me llaman para que le vaya a abrir los desfiles. La verdad que es un gesto muy, muy lindo, haciéndome, ¿no?, como estos premios de Palermo y estas cosas. Y también lo mismo, en los desfiles expresa lo mismo. Viene tranquilo, pero cuando se va acercando al palco y escucha el micrófono, no sé, parece que él supiera todo lo que está. No, todo lo que está, y ahí empieza como a lucirse. Es él, Yo no hago nada, es él, yo lo acompaño nada más. Así pero que... ya nacen con bien. Esa virtud. Bien, bien. Bueno, Urbizaya, agradeciendo la atención, ¿algo más que quiera remarcar o recalcar? Algo más que quiero recalcar, sí. A ver, los premios, como yo siempre digo. Sí. El caballo y yo lo peleamos en la pista. Pero el post anterior a eso, nada. Mis hijos, mi mujer, como yo siempre digo, una familia unida se logra más de lo que uno espera. Porque, nada, yo tengo mi trabajo que atender, no estoy exclusivamente para esto. La manta de los caballos, que se descose, que un gancho acá, que un gancho allá, sácalo afuera. No puede tomar frío. Entonces, a ver, pero sí se tiene que marear y andar todos los días. Lo cuidamos con el teléfono, por decir algo, a ese extremo. A tal hora es la hora que menos temperatura, perdón, que más alta temperatura va a ser. Entonces ahí el caballo se anda. Cosa, si se suda, se baña, se seca para que no tome frío. Y un montón innumerable de cosas para que llegue ese día a la presentación con el pelo como tiene que estar y brilloso como tiene que estar. Más allá del caballo, todas las otras cosas que están atrás. Desde vestimenta, ropa, cosas que se necesitan. Bueno, sería desplayarme demasiado. Pero quiero sobre todo agradecer a la familia. Y lo digo como un mensaje, como yo digo. Una familia unida, los hijos que estén ahí, todos tienen una posición, como quien dice. Okay. Uno lustro este, uno lustro el otro. En el momento de cargar las cosas, hay una lista plastificada en la cual está una por una las cosas y se van pasando de a una por una, de un lado hacia el otro. Suena como tonto esto, pero es la única forma de no olvidarse nada, de llevar una cosa de respuesta, porque son cosas viejas. Claro, se puede romper una cosa, la otra. Bueno, les contaría 50.000 anécdotas. Pero bueno, se puede decir un meticuloso de todo, usted y la familia. Es que lo obliga a ser así. Claro. Es lo obliga a ser así para usted poder llegar a esta instancia. Seguro, en la rural. Urbizaya, gracias por la atención nuevamente, felicitaciones y por más, obviamente. No, bueno, el gusto es mío, como le dije, en agradecido de haberme dado este espacio. Y por más, sería demasiado, nada, enormemente agradecido a la vida, a Dios y a los que ya no están, de haberme hecho parte de esto.